Rearmado matutino de sentidos. Sí. Mañana ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. ¿Qué mañana rara? Las pelotas. Las pelotas. Sí, la banda Las Pelotas. ¿Tengo tu atención? Escuchemos este hermoso tema grabado durante la pandemia, cada uno en su casa, las computadoras. Las Pelotas se puso a hacer un disco y para un tema muy hermoso y muy transitado se les ocurrió un arreglo particular. Ahí aparece Sonia Álvarez con su arpa. Más víctimas del cielo. Llama, es a dónde estás y cuánto falta. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. ¿Por qué no estabas donde ibas? ¿Qué decías? ¿Por qué encontraste la razón en la vergüenza? ¿No ves que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo entero? Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. Y si no estás cubriendo el sol, y si no alcanza la respuesta del momento para compartir el aire que nos queda. Compositora y cantante, es reconocida como arpista en Latinoamérica. Comenzó sus estudios musicales en 1993 en Buenos Aires, en el Conservatorio Superior de Música Carlos López Buchardo. Se llama Sonia Álvarez y toca el arpa. donde había de todo y en un momento subió una chica a tocar el arpa. Yo veo el instrumento por primera vez, quedé fascinada y sí, mamá, papá, quiero aprender a tocar eso. ¿Y tus viejos recopados? Pero sale 200 lucas, claro, pero claro, tus viejos recopados, que por ahí un nene dice muchas cosas, dice quiero un caballo, le dicen no, caballo no, claro. Quiero, no sé, un juguete tal, no, te quiero arpa, ¿y vino el arpa al toque? Vino el arpa al toque, de hecho, en esa misma noche, la chica que estaba tocando, yo la llevé a mis viejos a hablar con la chica, le dije que me enseñe a esta chica, y mirá, así fue. La Mañana Rara nos propone de entrada estar sumergidos en el arpa de Sonia Álvarez. ¿Quién? Ella nació en la ciudad de Buenos Aires el 22 de septiembre de 1985. Comenzó sus estudios musicales a la edad de 7 años, especialmente atraída por los sonidos del arpa. Ingresó luego al Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo a la edad de 9 años. En la actualidad es una avanzada estudiante de piano y arpa clásica. Recibió clases de perfeccionamiento en la ejecución del arpa paraguaya, con grandes maestros del instrumento en Paraguay. Participó en repetidas ocasiones del Festival de Cosquín, el mayor evento folclórico de la Argentina. Participó de la velada de gala del folclore argentino en el Teatro Colón, junto a los más destacados exponentes de la música y la danza nacional. Participó en prestigiosos festivales internacionales de Cuba, Brasil, Paraguay. Cuenta con varias composiciones propias, entre ellas En esta noche tan azul, con la que obtuvo el segundo premio del Festival Rochas del Arpa, en Asunción del Paraguay, nada más y nada menos. La seguimos escuchando, ¿te parece? Porque así como entramos por esa invitación que le hizo el grupo Las Pelotas, también tenemos sus toques con el rock nacional y ese, a ver, esa transcripción al arpa de lo que late en el rock. Queda un elemento más para compartir sobre Sonia Álvarez y tiene que ver también con aquella, un poco la salida de la pandemia también, cuando se empezaban a hacer cosas, lo que se podía, al espacio La última estación de este viaje por el mundo y el universo de La última estación que te propongo para este viaje por Sonia Álvarez, por la excelente intérprete de arpa que estamos compartiendo en el comienzo de Qué Mañana Rara, tiene que ver con remitirnos otra vez a la pandemia o a la salida, qué sé yo, enero del 21. Ahí estábamos empezando a disfrutar de algunas cuestiones que surgían de la creatividad y también de la necesidad de los artistas de estar haciendo algunos ciclos, algunas cosas audiovisuales. Y a la gente del espacio que se llama la Usina del Arte, se le ocurrió que podían haber unos ciclos en los que unieran a algunas artistas y que de ahí saliera un gran cóctel explosivo. Se llamó Ciclo Fórmulas Perfectas y en su capítulo 2 reunieron a Hilda Lizarazu, la mítica cantante e intérprete, y a Sonia Álvarez. Vamos a escuchar esta reunión cumbre, que también estuvo acompañado de Luna Sujatovic en piano y dirección musical, de Diana Arias en contrabajo, de Silvana Colagiovanni en batería y percusión y Luciana Torfano en guitarra. Nos metemos entonces en esta fórmula perfecta, Hilda Lizarazu y Sonia Álvarez, que mientras van tocando y cantando y nos metemos en ese día de máxima explosión, también se van intercalando unos testimonios que dieron, así que viene completa la cuestión. Que lo disfrutes. Repertorio fue motivada por el arpa, diría yo. El arpa a su vez está conectada con el litoral, por ese folclore que podría venir de Paraguay, Brasil y Argentina. Y bueno, da la casualidad que yo nací en Corrientes y entonces me pareció que reunía todos los requisitos como para poder rendirle homenaje a la música hermosa hecha con arpa y a nosotras como músicas interpretando canciones propias y clásicos. La elección del repertorio tuvo que ver un poco con nuestras raíces, con el instrumento que toco, que es el arpa, y bueno, también que con Hilda ya hicimos en su anterior disco un tema que se llama Iguazú con arpa, así que nos pareció como muy acertado poder elegir estas canciones, también Tierra Colorada, que es un tema que compuse, que me remite también a Misiones, al litoral. Bueno, esa es la elección y poder amalgamar un poco lo que es mi instrumento con la voz de Hilda y también con la mía. ¿Dónde encontrar la voz de esos sabores a luz? Recuerdo de Iguazú. Sombra en la pared, roja la sensación, verde es mi querer, amarilla es su pasión. ¿Quién soy yo? ¿Quién sos vos? Cataratas salpicadas de amor bajo un cielo guaraní, paraíso y colibrí. Luna plateada hoy, selva cerrada al fin, duerme la oscuridad, arco iris de Iguazú. Iguazú, colibrí, Iguazú, una flor de maracuyá. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Es de noche y ya no veo nada más. Cerrará el telón y yo sigo escuchando tu voz. Disfruto de Sonia, su ejecución con el arpa, es la primera vez que me tocó en mi carrera musical usar un arpa en una canción, y la verdad es que tiene un sonido hermoso. Y en este caso, cuando hicimos Iguazú en el disco mío Las Vueltas de la Vida, obviamente tenía que ver con un viaje que yo había hecho a Cataratas del Iguazú, donde floreció esa imagen, y creo que fue a través de Gustavo Santaolalla que me dijo, hay una chica que toca el arpa impresionante, y bueno, después allí me conecté y nos conocimos. Entonces yo creo que la música es una, por más que haya diferentes géneros, folclore, rock, pop. Entonces, si uno puede sumar sonoridades que tienen que ver con la canción puntual, bienvenida sea, ¿no? La mezcla de colores. Thank you. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Saludo oficial, inicial, por más que ya llevamos un buen rato de programa, bienvenides a Qué Mañana Rara, por Radio Roja desde las 8 de la mañana, por Radio Panamericana desde las 10, encontrándonos en estas mañanas que, bueno, ya la información viene en otro momento, en otro horario. La información, me refiero a las noticias, lo que nos carcome, sea con la agenda del Enredando o sea con Panorama. Bueno, ahí ya estuvo esa cuota de actualización de cuestiones. Acá nos vamos por la puerta que dice Cultura, Agenda Cultural del Valle de Punilla, Cuelgues de la Mañana, que como ya ven, nos mandamos un buen rato, nos quedamos ahí en la presencia y en el descubrimiento de Sonia Álvarez en sus varias facetas, en su embrujada sonoridad con el arpa. Supongo que será el reemplazo de lo que siempre decimos del momento de Engualichame el Día, de ese momento embrujado en el que este programa, que se propone varias cosas, una de ellas es dejarte en algún momento en un limbo que te deje ahí sonoramente ayudándote con el día. Bueno, arranca este programa de miércoles 11 de septiembre, el día citado para escuchar el disco de Charly García en algún momento del día, para que hoy lo revisemos a fondo y que lo podamos comentar bien en estos días. Ya estuvimos con la previa de los que lo habían escuchado

llena, estoy contento. Uno de los elementos que camina con nosotras y que le hemos nombrado la sanación como camino cósmico político, trae también la convocatoria de las artes. Las artes porque sentimos que es eminentemente uno de los caminos de sanación. ¿Cómo en estos tiempos, con cuerpos criminalizados, judicializados, con presos políticos, presas políticas, mujeres sacadas, movilizadas de su territorio ancestral, las historias, por ejemplo, de cuando hemos tenido pérdidas de hermanas, compañeras, familiares, entre los caminos de sanación, el arte o las artes para nosotras han sido una energía vital para revitalizarnos? Traer un sentido y una convocatoria espiritual también sí que nos junta a las mujeres para sanarnos. ¿Cómo las hermanas tienen representaciones políticos, simbólicas y feministas, verdad? Que traen la convocatoria de los cuerpos no desde la victimización, sino desde la emancipación. Traer también la manera de cómo los saberes plurales de las mujeres de sanación se convierten también en caminos de arte para el cuerpo, para sanarlo, también sí que ha sido importante a través de los tejidos. Hacer una significación y una simbología del tejido, por ejemplo, de lo que portamos y hacer esa reivindicación de la corporalidad política en el tejido ha sido hermoso y vital, aparte que es traer la memoria ancestral del tejido de las mujeres y para desmontar esa lógica que la colonización nos uniformó también a las mujeres originarias, ¿verdad? Y para traer la memoria ancestral de los nahuales, de los tiempos, de los ciclos, de los puntos cardinales, de cómo las mujeres estamos aportando en diferentes territorialidades hoy. Uno de los caminos que acompañan los procesos de sanación de las mujeres en los pueblos tiene mucho que ver también con los colores, con los olores, con la erotización de las artes como una de las energías vitales para recuperarnos los cuerpos, y por eso es que también traemos una consigna que nombramos como que en este tiempo tan jodido y tan complejo vale la pena reivindicar la alegría sin perder la indignación. Nos falta la sonrisa de las que no están, pero sus rebeldías nos alumbran el andar. Vestimos nuestros cuerpos con el sol y el mar, los ríos, las montañas, palabras que nos llevan a soñar. Vamos a seguir de pie, sí, a bailar, luchar y vivir. Cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el neem y el eucalipto. Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrate, mijita, con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete cada día más lista, haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta, para que vivas más feliz. Cúrate, mijita, con amor bonito, y recuerda siempre, tú eres la medicina. Cúrate, mijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito, y enciende el fuego, entrega tus dolores que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Para ti, para mí, para nosotras, decía una sabia anciana. Si vienes a mí como víctima, no te apoyaré, pero tendré el coraje de caminar contigo a través del dolor que estás sufriendo. Te pondré en el fuego, te desnudaré y te sentaré en la tierra. Te bañaré con hierbas, te purgaré y vomitarás la ira y la oscuridad dentro de ti. Golpearé tu cuerpo con buenas hierbas y te pondré en el pasto, mirando hacia el cielo. Luego soplaré tu corona para limpiar los viejos recuerdos que te hacen repetir el mismo comportamiento. Te soplaré la frente para ahuyentar los pensamientos que nublan tu visión. Te soplaré la garganta para liberar el nudo que no te deja hablar. Soplaré tu corazón para asustar al miedo, de modo que se vaya muy, muy lejos, donde no pueda encontrarte. Te soplaré el plexo solar para extinguir el fuego del infierno que llevas dentro. Conocerás la paz. Soplaré con fuego tu vientre para quemar los apegos y el amor que no fue. Soplaré a los amantes que te dejaron, a los niños que nunca vinieron. Soplaré tu corazón para calentarte, para reavivar tu deseo de sentir, crear y comenzar de nuevo. Soplaré con fuerza tus centros energéticos para limpiar la puerta sexual de tu alma. Bien. Desecharé la basura que recolectaste tratando de amar lo que no quería ser amado. Usaré la escoba, la esponja y el trapo y limpiaré con seguridad toda la amargura dentro de ti. Te soplaré las manos para destruir los lazos que te impiden crear. Soplaré tus pies para desempolvar y borrar los recuerdos de las huellas para que nunca pueda volver a ese mal lugar. Giraré tu cuerpo. Así tu rostro besará la tierra. Soplaré tu columna vertebral desde la raíz hasta el cuello para aumentar tu fuerza y ayudarte a caminar erguida. Y te dejaré descansar. Después de esto, llorarás. Y después de llorar, dormirás. Y soñarás sueños hermosos y significativos. Cuando despiertes, te estaré esperando. Y sonreiré. Y tú me devolverás la sonrisa. Te ofreceré comida que comerás con gusto, saboreando la vida, y te lo agradeceré, porque lo estoy ofreciendo hoy. Y esto que ofrezco, me lo ofrecieron antes. Y lloré, y reí, y lloré, y sonreí, y seguí, y sigo, y seguiré, siempre. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela para poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sacarte esos dolores para que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Soy la medicina que a ti te purifica. Busco la simpleza cuando se te complica. Yo te doy los ojos para que mires de cerquita. Y con mi unción todo se te quita. Tengo en mi ramito la hierba que yo quiero. La albahaca, la lavanda, el tabaco y el romero. Voy a poner las piedras y limpiarlas con el fuego. Intimidar al susto, espantando. bañándolo con huevo. Hemos escuchado las voces de Vera Sienra, Natalia del Valle, Paloma del Cerro, Susan Artiaga, Carla Lara, Ilé, Natalia Lafourcade y Lorena Cabnal. Y compartimos textos de Simone Seija Paseiro, María Sabina y Paola Cluj. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela para poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sácate esos dolores para que no vuelva más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la voy muerte. Voy a sacar para afuera toda esa maldición. Encender el humo, escupir el alcohol. Remojar las heridas en jugo de limón. Decirte tres palabras y hacerte una oración. Quiero prepararte un baño de flores para que te calmen todos sus olores. Machaca las hojas pa' que te las tomes. Pedile a la tierra todos sus verdores. Yo soy la curandera. Reiniciando sistema. Que mañana, que mañana, combustible sensorial para el arranque. Primer collage informativo en Qué Mañana Rara, en este miércoles 11 de septiembre, contarte que desde las 10 de la mañana, en el marco de la Semana de la Agroecología, en el Mercado de Saberes y Sabores, que saben recibirnos una vez por mes, y con el galpón abierto siempre ahí en la Avenida San Martín 471 en Villa Jardino, bueno, hoy hay jornada especial, miércoles 11 de septiembre, desde las 10 hasta las 14 hay intercambio de semillas, venta de productos regionales y agroecológicos, habrá una muestra taller de agroecología para infancias y taller de siembra. Todo eso hoy, miércoles 11, Avenida San Martín 471 en Villa Jardino, en el marco de la Semana de la Agroecología, que también sabés que nos va a llevar a Capilla del Monte para un nuevo encuentro de intercambio de semillas y saberes. Así que esta semana hay bastante de esto también. También entender que está el mercado de Casa Grande el sábado, junto también con el propio Mercado de Saberes y Sabores. Pero ya te iremos contando bien todas esas cuestiones del fin de semana. Por lo pronto tenete bien en cuenta que hoy, miércoles 11 de septiembre, de 10 a 14 horas, te están esperando ahí en Avenida San Martín 471, Villa Jardino, la gente del Mercado de Saberes y Sabores, hoy con una jornada especial. Todo esto en el marco de la Semana de Agroecología, te dije, intercambio de semillas, venta de productos regionales y agroecológicos, muestra, taller de agroecología para las infancias. Y mientras calientan motores para este fin de semana, que se viene un nuevo mercado y que en la semana estaremos repasando eso. Por lo pronto contarte esto, hoy sucede, hoy, miércoles 11 de septiembre, ahí te están esperando hasta las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que hace que una mujer, un hombre, se reconozcan ante el espejo? ¿El verse distintos o parecidos a sus padres? ¿El cristal con el que se miran? ¿El color del aire? ¿La memoria? Creo que es sentir, notar la diferencia entre sus deseos y sus actos. O tal vez no haya deseo, solo pensar. De todos modos, es a la playa de esta vida a donde queremos llegar. El nombre de esa playa es coherencia. Llámese así a todo aquello que orgánicamente otorga sentido en el tiempo. Nos acompaña en nuestra quietud o al movernos. Nuestras intuiciones, si son oídas, generan acertadas direcciones. Evitar los tiempos perdidos, evitar que se extravíen en el sonambulismo. En esta playa avivamos el músculo exacto entre la memoria y la curiosidad, que no mató al gato. Entre la melancolía y la resistencia. Es la aventura de posar para la foto viva junto a los demonios, ángeles, familiares de todo pelaje y plumaje. Navegar por el curso del tiempo acunado por algas y entre imágenes que, como estandarte antiguo, portan el perfil de un mismo rostro, de la misma pregunta y quizás de una idéntica respuesta. Lleva el rostro del asombro, del agradecer, de la duda como un gesto ambiguo entre la realidad y su representación. Tal vez la belleza que nos tienda la mano, nos bese y nos desoriente, obligándonos a renacer y reconocer los ojos como calles de agua, como mares o lagos donde viven embriagadas y agitadas sirenas que nos moldean el ánimo. Allí cantan traducidas a todos los idiomas, desde todas las enciclopedias, y no comen carne humana. Esto lo firma Bernardo Queoé Caparelli, lo firma en Charbonnier, este mismo año. Y bueno, como vecino de Charbo se acercó hasta la cumbre, en donde desde el viernes 6 de septiembre, desde la semana pasada, quedó instalada, inaugurada, una exposición de este artista plástico al que vamos a escuchar ya mismo. Lo importante que sepas es que está montada en la Sala Carafa y que va a estar hasta el 15 de septiembre para que la vayas a disfrutar cuando quieras. Ahora lo escuchamos al propio Bernardo el día de la inauguración. Estoy inaugurando esta exposición en la Secretaría de Cultura de la Cumbre, Sala Carafa. Invito a toda la gente a que venga a comer un fruto que no engorda, que es prohibido porque es gratis y además produce sensaciones maravillosas, emociones. Es una retrospectiva que incluye obras desde aproximadamente desde el año 80 hasta antes de ayer. Sería bueno que, si quieren, puedan venir a ver. Esta sala es magnífica y hay aire, hay mucha belleza, por sobre todas las cosas, insisto en la palabra agradecimiento. Bienvenidas todas las personas. Gracias. Nos quedamos en la cumbre porque desde la misma oficina de cultura de la cumbre nos avisan que arranca un nuevo ciclo de cine clásico argentino y de la región entera, del continente, por lo menos de Latinoamérica. Y dentro de esto se han elegido una peli buenísima que ya la proyectaron el 5 y el 8 y queda una sola oportunidad para ver. Se trata de la película El Pueblo, de Carlos Seguier. Una peli que dura 42 minutos y la pasan este jueves 12 de septiembre a las 19 horas. Es entrada gratuita, mayores de 16, y te cuento un poco sobre esta película que se llama El Pueblo, y es un mediometraje experimental del año 1969 dirigido por Carlos Seguier. Es una de las pocas películas filmadas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que sabés que fue desde el 54 al 89 esa dictadura. Esta peli además puede llegar a ser una de las más significativas del cine paraguayo. Durante muchos años fue olvidada, incluso se creyó perdida, hasta su reciente proyección en el año 2013, tras 45 años desde su estreno, que había estado encajonada. En el año 64, en sintonía con el cine latinoamericano de Fernando Birri, de Glauber Rocha, de Jorge Sanginés y otros exponentes, se constituye en Asunción del Paraguay un pequeño colectivo de cine arte experimental, así se llamó, el CAE. Con el financiamiento independiente del CAE, esta película fue filmada en compañías rurales de Paraguay, narrando la vida común de un pueblo muy lejos de la visión que tenían, romantizada y nacionalista, impulsada por el régimen dictatorial. Se estrenó en el 69 y no fue bien recibida por las autoridades, obviamente, por lo cual se suspendieron sus proyecciones, se esconden las copias y se disuelve el Grupo CAE para evitar persecuciones y represalias. Quedan así inconclusos varios proyectos de cortometrajes, documentales y además un largometraje, dejando la obra más reveladora del cine paraguayo y la única posibilidad de un movimiento cinematográfico autoral en ese país. Ahí queda este capítulo de el cine independiente y la mirada del ojo de los directores de ese lugar, del Paraguay. Bueno, quedó El Pueblo, de Carlos Seguier, que la van a pasar mañana, jueves 12 de septiembre, a las 19 horas, en el microcine de la Sala Carafa. Entrada libre y gratuita, como dijimos, mayores de 16, así que ahí quedan las propuestas que tenemos de la cumbre para compartir. La muestra que está permanente, que es solo que te acomodes y tal vez podés combinar hasta las dos cosas que te estamos diciendo. Y te dejamos una más para que tengas anotado, porque esta tiene que ver con si tenés posibilidades de bolsillo, de tiempo, de lo que fuere. Pero tenemos que contar que el José Luis Aguirre, el José, llega con su peña chuncana al comedor universitario en Córdoba capital. Atenti, porque te casas el tren, te la organizas bien, si anda con un mango, no está para perdérsela. Nadie puede discutir que el comedor universitario es uno de los espacios más emblemáticos para la música folclórica de Córdoba y, por qué no, del país, dicen en esta crónica. El reducto ubicado en la ciudad universitaria fue testigo de numerosas y recordadas peñas con artistas como el dúo Coplanacu, Rally Barrio Nuevo, Peteco Carabajal y Jacinto Piedra, por nombrar solo algunos. Además, en su extensa historia ha albergado todo tipo de festivales, eventos y bailes de cuarteto con música de todas las latitudes, un verdadero ícono para la cultura cordobesa. Ahora el que llega por primera vez con su evento propio es José Luis Aguirre. El cantautor y folclorista nacido en Villa Dolores y radicado hace años en el Valle de Parabachasca, desde donde forjó un camino propio con mucha personalidad y que lo llevaron a convertirse en uno de los compositores más respetados e influyentes de la música popular en los últimos años. El José, tal como se lo conoce en el ambiente folclórico, desembarca en el histórico comedor luego de obtener el premio Consagración en la última edición del Festival de Cosquín, lo que significó la coronación de un extenso y trabajado trayecto en ese encuentro cumbre para la música de raíz. Este músico de Villa Dolores llega así al comedor universitario de la mano de su peña chuncana, un evento en el que estará acompañado por grandes artistas y que servirá para apuntalar el trabajo de diversas organizaciones sociales en épocas adversas. La peña chuncana se va a llevar a cabo, anota, el sábado 21 de septiembre desde las 22, en la que Aguirre estará acompañado por músicos invitados como Teresa Parodi, Demi Carabajal y Bruno Arias, entre otros. Además, se anuncia un cierre bien bailable a cargo de Viva la Pepa, donde 9 mujeres oriundas de las Sierras Chicas van a estar ahí haciendo de las suyas. Se consiguen las entradas por alpogo.com, algo así como 8 lucas, para tener en cuenta, 2x13, ahí ya hay un numerito. Y cabe destacar, dice esta crónica como último dato, que parte de lo recaudado será destinado en beneficio a las siguientes instituciones: la Fundación Alegría Ahora, el Patio de la Pirincha, la Compañía Folclórica Solcire y la Brigada del Balcón de Punilla. El José se viene con su peña chuncana al histórico comedor universitario. Te lo estoy contando con tiempo, el 21 de septiembre, vamos, como vamos, para que le hagas todos los cálculos posibles. Trajimos, lo que disfrutamos al José. Si andas perdido, volvé a las casas. Saca boleto, volvé a las chapas. La gente simple y la mesa larga. Si no hay más vuelo, si no hay más alas, si no hay más alas, al barrilete, viento en la cara, pescar la siesta, mojarra y caña. Si andas perdido, volve a las casas. Saca boleto, volví a las chapas. Eso es. Prepara el sol, lunas que amaca. Y barro, monte que abraza. Arroyo, sombra, canto y cigarra. Volve al sendero, toma guitarra. Toma guitarra. Minga, manos que amasan, volve vencido, ciudades largas, volve, no importa, matienzo y charlas, tierrita el valle aguarda. Ay, ra, y la, ra, ra. Volví a tierrita, volví a ese nido, volví a las casas. Volví a tierrita, volví changuito, volví a las chapas. Ay. Rearmado matutino de sentidos. Zumbando y atrás una manga y loras que lo traigo acá coteando. ¿Qué pasó, che, que no sale? ¡Vámonos más! ¡Ahí va! Me topé con un zorrito, me topé una yarará, me topo con tu ojito chiquita, ¿por qué será? ¡Laraira! La tía Rosa andaba desesperada buscando no sé qué cosa. Chacare, chacarerita de los montes, sí señor, que baila en grandes y chicos, plantas y bichos y qué sé yo. Que aquellas catitas, los de abajo se han unido para espantar al gato grande cuando saque a los nidos. Chinita, arisca el monte, ojito de esa chacabra, no me has dado para trampearte, vidita media palabra. Buscaba la tía Rosa esa vuelta, buscaba no sé qué flores que la ponían contenta. Chacare, chacarerita de los montes, sí señor, que bailan todos y todas mientras vaciamos mucho mejor. Ah, no, cómo te mueve la aguja el José Luis Aguirre. ¿Te imaginás esa peña chuncana en el comedor universitario, lo que puede llegar a ser? Prometido entonces que seguimos, a medida que se acerque la fecha del 21 allá en Córdoba, iremos metiendo algunas que otras fichas, porque nos parece que además no solo es un evento que José llegue a presentar su propia peña, sino también por los artistas que lo van a acompañar. Bueno, tenemos para charlar de aquí al 21 con las distintas cosas, confirmada también Teresa Parodi en un regreso al canto, ahí, con el José. Bueno, José, que como mencionamos en la crónica esa, estuvo totalmente, digamos, llegó a lo máximo en Cosquín con la distinción a la obra, destacadísimo, y en esta presentación del 2024 presentó un temazo que la letra va totalmente al hueso y que, bueno, y que no está en disco. Entonces la pasamos por la radio, así queda también dando vuelta y lo volvemos a escuchar en ese momento único de una de las lunas de Cosquín de este verano. Canción bonita para mi barrio, se llama. Espero que les guste.

volvemos para el Valle de Punilla porque tenemos una promesa para esta semana y es repasar los capítulos del informe musical semanal que se llama Gallo Rojo, Gallo Negro y que es nuestra sección en donde preferiblemente nos metemos a conocer una banda local, a una banda de este valle, de la zona. A veces nos metemos con alguna otra cosa para recomendar, pero la verdad es que nos gusta mucho hablar con los propios músicos, que nos vayan contando en qué anda su proyecto y escuchar sus temas, por supuesto. Así que nos metemos con el segundo capítulo del Gallo Rojo, Gallo Negro, una producción de Radio Roja que hace un informe semanal en la que viene seriada la cosa. Son varios capítulos en los que conocemos a una banda en profundidad en diversas temáticas que hacen a, bueno, hacer música en el valle, a la propuesta y todo lo que hay que apostar a lo audiovisual o las redes, la dificultad de poder moverse, los criterios creativos, lo colectivo. Bueno, ayer escuchamos la presentación de Grifo con su primer capítulo, hoy capítulo 2, Gallo Rojo, Gallo Negro en el aire con Grifo. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, plumas que escriben con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Segunda entrega de este Gallo Rojo, Gallo Negro, nuestro informe semanal musical dedicado a las bandas, a escuchar lo que se nos cante, y tenemos cierta preferencia por escuchar a las bandas de este Valle de Punilla que tanto queremos, y estamos dándole en este primer informe del año a Grifo, una banda que rotó un montón este verano en el Valle y que los estamos conociendo. A Jere Casi en bajo, a Lean Bazán en teclado y a Fede Chiarello en batería y voces. Y bueno, y hoy nos metemos un poquito más en lo que fue este origen del proyecto, la génesis de Grifo, repasamos un poco su identidad y nos metemos también en un temita más para escuchar, a disfrutar a Grifo, que toda esta semana nos va a estar acompañando acá en La Rotativa Roja. Grifo es un trío que aborda distintos géneros, más que nada por el lado del rap. Decimos que hacemos rap fusión, fusionamos con cosas bastante rockeras, partes medio jazzeras, algo de neo soul, de funk también nos gusta, así que bueno, los temas van un poco por todos esos lares, ese torbellino de emociones, siempre sobre letras rapeadas. No solamente tiene el nombre de un animal mitológico, que es el grifo, sino que se llama deletreadamente, se podría reconocer como grupo inmune a las fuerzas del orden. Es un poquito la ideología que nos identifica y que decidimos también adoptar como filosofía de la banda grupal. Este proyecto nace en el 2023 a raíz de una búsqueda, de una búsqueda nueva de música original que estábamos queriendo emprender con Lean Bazán. Tuvimos la suerte de conocer a Jere y ahí empezó. Pero bueno, ya hace bastante tiempo se quería emprender esta búsqueda y proyecto de composición, de volver a tener una banda con temas propios y componer y tratar de buscar sonidos nuevos y así. Los tres vivimos de la música por separado, pero en este proyecto estamos intentando que sea no solamente vivir de un caché que quizás se puede cobrar, sino también llegar a la gente. Es un proyecto que le estamos poniendo alma y corazón. Y a través de las letras, a través de la música, lo que intentamos es que el oyente, el seguidor, se sienta realmente identificado como quizá lo han hecho otras grandes bandas que tenemos como referentes con nosotros. Seguimos con Fede Chiarello porque nos va a presentar el tema que vamos a escuchar hoy. No Estoy Muerto es el primer tema que salió del horno, se podría decir, de Grifo, ya que estaba compuesto casi en su totalidad. Es un tema que hice hace más de un año y uno de los primeros rap con letra larga que experimenté. Así que ese tema fue uno de los primeros que salió y habla de una experiencia justamente en la que estuve cercano a la muerte y descubrí, empecé a creer en determinadas cosas, como es la bifurcación de dimensiones, justamente, ¿no? Eso lo dejo para la letra, para el que lo quiera leer, escuchar. Y bueno, como decía, es el primer tema que armamos con Grifo. Vine a hablar de lo que siento cuando al pensar añoro los momentos que deseo volar, imaginar eso que no podemos alcanzar, pero intentar hacer a nuestro espíritu elevar. Hace un tiempo no escribía porque por telepatía transmitía en mi guitarra todo lo que yo quería, pero ahora que estoy quieto y empezando a madurar y teniendo aquí mis brazos a quien yo quiero cuidar, voy a expresar todas las rimas y los pensamientos que nunca se borraron ni oxidaron con el tiempo. A expresar todas las rimas y los pensamientos que nunca se borraron. Hoy no estoy muerto y vine hasta acá y te digo lo que pienso otra vez sin temblar. Hoy no estoy muerto, quizá en otra dimensión lo esté. Me la tuve que pegar contra el asfalto y ni te cuento que los fierros me cortaban para siempre a fuego lento. Cicatrices del camino que hoy llevo junto a mi cuerpo para recordar quién soy cuando no sé de dónde vengo. La vida me enseñó a valorar estar parado, a meterte rock y boom rapeándote por todos lados. Y es así, la música es mi libertad y así le quiero cantar. Encerrado, aprendí que la conciencia no se expande. Si te atan, te encierran, el cerebro se muere de hambre. Tocó ser fuerte en los momentos de injusticia y recordar el mensaje que algún día tal vez yo te pueda dar. Me hablo a mí mismo, cada vez más personas con lo mismo te tratan como si fueras a provocar un sismo. Sus cabezas tan sucias y tan llenas de ignorancia, las cosas que hoy sí valen ya nadie les da importancia. A empezar todas las rimas y los pensamientos que nunca se borraron ni oxidaron con el tiempo. A empezar todas las rimas y los pensamientos que nunca se borraron. Hoy no estoy muerto y vine hasta acá. Digo lo que pienso otra vez sin temblar. Hoy no estoy muerto, quizá en otra dimensión lo esté. Hoy no estoy muerto y vine hasta acá. Digo lo que pienso otra vez sin temblar. Hoy no estoy muerto. Escuchabas No Estoy Muerto de Grifo, la banda que te estamos haciendo escuchar esta semana, que te estamos haciendo conocer a sus integrantes y todo lo que tiene que ver con este proyecto nuevo musical aquí en el Valle de Punilla. Hay redes para buscarlos por todos lados, ya nos meteremos con eso, pero le han metido muchísimo a la producción audiovisual, así que te recomendamos ir a todos los canales, sea de Instagram o de YouTube, de Grifo, así como suena, Grifo, G-R-I-F-O, para que vos también le sigas la punta. Toda esta semana seguimos, así que mañana un capítulo 3. ¡Qué mañana rara! Para cuando Fiona Murillo y Amaia de Antegabatía aparecieron en el concierto de lanzamiento del disco Serpiente de Fernando Milagros, el dúo Pajarito ya llevaba una temporada de canto y música criolla latinoamericana en locales, boliches y bares de Santiago, interpretando valses peruanos, boleros, tonadas y cuecas. Con la publicación del disco Al Trinar del año pasado, del 2023, se consolidó definitivamente como parte de una nueva escena del folclore chileno surgida a mediados de los años 10. Un folclore, como dicen ellos, visto desde las ciudades. Disfrutamos del dúo Pajarito, desde Chile, con Fiona Murillo en voz, Amaya de Artigabetía, también poniendo voces, y Martín Silva en guitarra. Lo que pasó fue el Carnaval de las Calles, de Chabuca Granda. Y ahora, Quiéreme. Por el parque me fui, ahí con una chiquilla gentil, del bracito a la dos a caminar, y luego yo mi amor me declaré. Entonces ella dijo que no, no, no, que no sabía querer. Quéreme un poquito, prenda de mi vida, bríndame tu amor. Paseando por el parque me fui, ahí con una chiquilla gentil, del bracito a la dos a caminar, y luego yo mi amor le declaré. Entonces ella dijo que no, no, no, que no sabía querer. Prenda de mi vida, bríndame tu amor. Pero qué bonito que es bailar el vals así, juntita las dos, moviendo los pies, gastando los tacos. Que no está el cachaco, porque ahí viene Paco diciendo salud. Brindemos con chicha por esa cholita que vale un peso. Pero qué bonito que es bailar el vals así, juntita las dos, moviendo los pies, gastando los tacos. Que no está el cachaco, porque ahí viene Paco diciendo salud. Brindemos con chicha por esa cholita que vale un Perú. Por el parque me fui. le declaré. Entonces ella dijo que no, no, no, que no sabía querer. Quéreme un poquito, prenda de mi vida, bríndame tu amor. Paseando por ahí, ahí con una jujuyuyu, y de bracitos dados a caminar, y luego yo Entonces ella dijo, no, no hay caso, chola. Quéreme un poquito, prenda de mi vida, bríndame tu amor. Pero qué bonito que es bailar en vals así, juntitas las dos, moviendo los pies, gastando los tacos, que no está el cachaco, porque ahí viene Paco diciendo salud. Brindemos con chicha por esa cholita que vale un perú. Pero qué bonito que es bailar el vals así, juntitas las dos, moviendo los pies, gastando los tacos, que no está el cachaco, porque ahí viene Paco diciendo salud. Brindemos con chicha por esa cholita que vale un perú. El dúo Pajarito, en esta mañana rara. El nombre proviene de la canción Pajarillo Verde, interpretada por la cantante del folclore venezolano Cecilia Todd, que Fiona Murillo, una de las voces del dúo Pajarito, solía cantar, de modo que ella misma fue identificada por su entorno cercano como Pajarita. Así, el dúo que formó con Amaya de Artigabatía adoptó ese nombre. Si bien su cuerpo central está definido por las voces femeninas, el dúo se sustenta en la trama musical del guitarrista Martín Silva, director musical, arreglador e investigador de los repertorios criollos, quien en esa primera época aportó con un abundante cancionero para el dúo. Aportó Vicenta, Todo me habla de ti, Los suspiros y Carnaval de las calles, la primera que escuchamos hoy. Una canción de Chabuca Granda que ha definido el estilo del dúo Pajarito. Además, este año en 2024, Silva, este arreglador, el guitarrista, el que le pone todo este colchón a estas voces y a estas interpretaciones maravillosas, ganó el premio Pulsar al Instrumentista del Año. El dúo Pajarito participa de un ambiente de músicos de la década de los 2010, que abordaron los repertorios latinoamericanos con una mirada contemporánea y que aprendieron los saberes de esas músicas diversas a través de lecturas, escuchas, clases y viajes. En su primer disco, Al Trinar, el dúo observaba un repertorio íntegro de música peruana con la imagen sagrada de la propia compositora Chabuca Granda. En su segundo trabajo, Trazos del Alma, una sesión capturada el directo poco después de ese debut y que tuvo un relato audiovisual paralelo, las cantoras se centraban en la obra de compositoras y autoras y poetas peruanas como Alisa Maguiñea, Sefarina Quinteras o Amparo Baluarte. Dúo Pajarito, acá en Qué Mañana Rara. Locos suspiros forjan mi mente y escuchan mi alma. Cuando paseas por esas calles al ver tu talle, siento un murmullo en mis oídos al escucharte. Préstame tus caricias para adorarte. Locos suspiros forjan mi mente y escucha mi alma. Cuando paseas por esas calles al ver tu talle, siento un murmullo en mis oídos al escucharte. Préstame tus caricias para adorarte. ¿Quién pudiera adorarte tan solo un instante? Soñando que tienes interminable felicidad. Entre tus lindos brazos felicidad, quien pudiera adorarte tan solo un instante, soñando edenes interminable felicidad, entre tus lindos brazos poder acariciarte, soñando edenes interminable felicidad. Tus caricias para adorarte. Locos suspiros forjan mi mente y escuchan mi alma. Cuando paseas por esas calles al ver tu talle, siento un murmullo en mis oídos al escucharte. Préstame tus caricias para adorarte. ¿Quién pudiera adorarte tan solo un instante? Soñando éteres interminable felicidad entre tus lindos brazos. mirarte, soñando edenes interminable felicidad. Rearmado matutino de sentidos. Este rato conociendo al dúo Pajarito, que viene desde Chile, con los temas Locos Suspiros y este último maravilloso Mal Paso. El segmento se llama Musicación y Planes, así que siempre a una historia en la que nos envolvamos musicalmente, después hay que colarle algún plancito. Y vamos a repetir el tema del comienzo. ¿A qué me refiero? Al Mercado de Saberes y Sabores, que va a estar el fin de semana, pero que hoy, miércoles 11 de septiembre, en el marco de la Semana de la Agroecología, está presentándose, abriendo puertas ahí en San Martín 401, estamos hablando de Villa Yardino, y con una jornada en la que van a pasar múltiples cosas: intercambio de semillas, venta de productos regionales y agroecológicos, muestra taller de agroecología para infancias y taller de siembra. Todo eso desde las 10, que están temprano, hasta las 14, así que todavía te queda un buen rato para arrimarte, o si estás escuchando en Jardín y lo tenés cerquita, no dejes de pasar por el Mercado de Saberes y Sabores. Está la Federación Rural acompañando esta jornada en el marco de una semana de agroecología que también iremos ampliando en la semana. Se amplía en la agenda cultural, así como la entendemos, a el sábado con fuerte actividad, porque vamos a estar con el Mercado Popular de Casa Grande, que arranca también a las 10, 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, empatándose, sí, con el Mercado de Saberes y Sabores de Jardino, que va a estar en su espacio habitual de los sábados y en el momento del mes que le toca. Todo esto también dentro de esta semana con cuestiones particulares al respecto. Y también el encuentro de intercambio de semillas en Capilla del Monte el domingo. Todo eso iremos ampliando en Qué Mañana Rara, a las 8 por Radio Roja y a las 10 por Panamericana. Nos encontramos mañana en esos horarios. Les mandamos un abrazo, que tengan la mejor jornada. Y saludo a los maestros en su día, como dijimos al comienzo, también en la despedida. Abrazo fuerte y nuestro acompañamiento siempre por esa tan hermosa labor. Un expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. Qué mañana rara.